caminando llegaste. Y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Llegando, llegaste. Emprendedores, compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 7 minutos, y sí, como les había dicho, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Rafael Garrido. Y él viene como vocero de El Lugar Sin Límites LGBTI. Y miren ustedes, es un gran encuentro, es un gran festival. 13 años, esta sería la edición 13ª. Y primero quiero agradecer su tiempo, su puntualidad a Rafael. Decirle mil gracias, su presencia acá en nuestro programa. Y bueno, bienvenido Rafael. Comencemos por contar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es, de qué se trata El Lugar Sin Límites en su 13ª edición LGBTI? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para conversar aquí este tema. El Lugar Sin Límites es un festival internacional de cine y su temática es, como lo mencionabas, LGBTI. Es decir, tiene que ver con temas de género, con temas de orientación sexual, diversidad de género. Y lo que nos convoca es justamente a reflexionar sobre la importancia que tienen esos temas que tradicionalmente han sido tabú, han sido un poco invisibilizados. Este festival surge en el año 2002 como una iniciativa de la Asociación Civil Quito Gay y del Cine 8 y Medio para reflexionar un poco sobre el tema de la diversidad sexual. Este festival fue creciendo año tras año hasta consolidarse actualmente con una gran trayectoria. Y ha sido un referente nacional del tema del cine y también a nivel internacional. Este festival es el único en su tipo en el Ecuador, pero tiene festivales análogos en diversas partes del mundo, como en Argentina, España, Venezuela, República Checa, entre otros muchos. Rafael, yo creo que una de las cuestiones importantes que habría que subrayar es que este festival estará no solamente en Quito, ¿no?, en la capital, sino que también cada año se va extendiendo ya y va a otras ciudades. Si bien es cierto, eso es posible con mucho esfuerzo, hay mucha colaboración en este sentido, pero ¿quién apoya económicamente, digamos, este festival? Bueno, contamos con diversos colaboradores. Por ejemplo, a nivel de Estado colabora con nosotros el Ministerio de Cultura, está también el municipio de Quito. Contamos también con el apoyo de embajadas, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, distintos cooperantes de sectores tanto gubernamentales como privados que se abocan a esta tarea de apoyar este tipo de iniciativas y bueno, como tú lo mencionabas, apoyan este esfuerzo que significa para el equipo del festival poder realizar todas las actividades que esto implica, porque no solamente es proyectar una serie de trabajos cinematográficos. Este festival se compone de foros, de actividades artísticas. Hay una exposición que se llama En Carne Viva, que es justamente una muestra de arte un poco pensada para reflexionar los temas LGBTI. Y bueno, es un espacio muy rico a nivel cultural, a nivel cinematográfico y también sobre todo a nivel de reflexión de lo que esto nos significa en la sociedad. Háblanos un poquito de la agenda. Tú acabas de mencionar esta exposición, foros también, aparte de la agenda de películas, ¿no? Pues comencemos por la exposición. ¿Cuándo, dónde va a ser? Todavía no hemos presentado oficialmente la agenda. En los próximos días la vamos a presentar ya con el cronograma de todas las actividades. Pero lo que me interesa resaltar de esto es que es un programa muy variado. Es una actividad cultural realmente muy completa. Y estoy seguro de que tiene un poco para cada quien. Es decir, para quienes les gusta el cine en sus distintas expresiones. Porque además es también cine e implica largometrajes de ficción, largometrajes documentales, cortometrajes de ficción y documentales, muestras de algo que se llama videoarte, que es una expresión artística a través de, pues, de la percepción audiovisual, y todo eso es muy, muy enriquecedor. Entonces, próximamente les vamos a estar contando, y les aseguro que les haré llegar próximamente todo lo que tiene que ver con, en detalle con la agenda. Si hablamos de la selección de las películas, de las cintas que vamos a poder mirar, pues hay un comité, supongo, de selección, un comité seleccionador, digámoslo de esta manera, y en base a qué se seleccionan estas películas. Pues el festival cuenta con lo que se llama el equipo de visionado. Ese equipo es un grupo de personas que se encargan de recibir todas y cada una de las propuestas que convocan a través de la llamada que hace el festival a presentar trabajos. Entonces, bueno, este equipo mira un poco la calidad cinematográfica, la realización, también los elementos más de reflexión, lo que genera la película, el impacto que eso pueda tener en el público, el potencial que pueda tener para la reflexión. Y este, en particular me interesa mucho esto del potencial que tiene el arte para que la gente piense un poco más allá de sus realidades y de exponerles a temas a los que no está habituados. Y en ese sentido, los temas LGBTI son bien interesantes porque pueden generar muchas contradicciones, muchos debates, pero es muy interesante lo que hace entonces este equipo para poder encontrar cada uno de esos trabajos que sepan que cuando estén proyectándose en el festival puedan generar en el público una reacción positiva. ¿Ustedes han abierto o van a abrir una página específica para el festival donde pues las personas puedan pronunciarse, puedan dar su aporte o cuestionar de pronto uno u otro tema? ¿Está previsto esto o ya lo tienen? Pues nuestra presencia en las redes sociales, tenemos una página web que es ellugarsinlimites.net. También pueden encontrarnos en Twitter y en Facebook como El Lugar Sin Límites. Y allí ese es un espacio también para que la gente pueda mantenerse un poco al día de cada una de las incidencias del festival, puedan conocer quiénes son los invitados, puedan emitir también opiniones, puedan dialogar un poco más fluidamente con el equipo del festival y pues mantenerse al tanto de todo. Rafael, tú eres venezolano, me decías. Sí. Rafael Garrido, ¿cuánto tiempo estás acá en nuestro país? Ya tengo 2 años en Ecuador. 2 años. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido esta estadía? Pues muy interesante. Creo que el Ecuador es un país muy, muy bonito, muy, muy rico en muchos sentidos. En el tema cultural, en los temas artísticos, en el cine, y en este tema que me convoca, en lo que tiene que ver con diversidad sexual y género, pues es un país que ha tenido avances importantes en cuanto a legislación y al reconocimiento y respeto de las diversidades. Rafael, queremos agradecerte, pero antes de despedirnos, cuéntanos, el 12 de noviembre es la inauguración. Correcto, el 12 de noviembre va a ser la gala inaugural. Ya, y entonces esta gala inaugural va a contar con la presencia de quiénes, cuéntanos. Pues vamos a tener invitados internacionales que vienen especialmente para estas fechas. Algunos de ellos son directores de algunos de los trabajos que vamos a presentar en el marco del festival. Esperamos contar también con autoridades, tanto del municipio de Quito como de pues distintas autoridades a nivel nacional que nos apoyen en este tema de los temas LGBTI. Bien, ahora sí. Queremos decirte mil gracias tu tiempo, un abrazo a todos quienes hacen este festival posible y pues saben que esta es una puerta abierta. Siempre con mucho afecto, con mucho cariño, aquí están para este un espacio para ustedes y nosotros felices de poder difundir lo que ustedes realizan. Te agradezco muchísimo una vez más por la invitación y bueno, invitamos a la audiencia a que estén muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el festival El Lugar Sin Límites y que se mantengan al tanto por las redes sociales y todos estos medios para comunicarse. Gracias. Rafael, buen día, muchas gracias. 9:16 a.m, amigas, amigos. Hugo Hidrobo, uno de los cantautores ecuatorianos, pues interpreta esta mañana Mi Ecuador Querido. Ya volvemos. Tenemos las islas, la selva y los mares, nutriendo la herencia de nuestro padre. Tenemos un tiempo donde nuestros sueños cultivan la tierra de la que somos dueños. Tenemos el alma cargada de historia, puños levantados, miradas de gloria. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos, diga, más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Tenemos caminos hechos de esperanza, donde nuestros niños felices avanzan. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos, ¡ay! Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. ¡Rosa! Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte ¿cómo? Grande, mi Ecuador querido. Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Mi Ecuador querido, te amo, Ecuador. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, las 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Está ya con nosotros el maestro Washington Mosquera. Y miren ustedes, precisamente desde el 22 de octubre a las 7 de la noche, 19 horas, se inaugura la exposición a las 5 de la tarde. Todas y todos estamos invitados, amigas, amigos, a esta exposición de esta maravillosa serie, ¿no? A las 5 de la tarde. Esto será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Huellasamí. Buenos días, maestro Mosquera. Gracias a usted por su tiempo, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos. Para mí es el honor compartir con usted y con el público audiente. Gracias, maestro. Bueno, nos llama un poco la atención. A las 5 de la tarde, así se llama esta serie que estará expuesta pues en nuestras salas. ¿Por qué a las 5 de la tarde, maestro? Yo presiento que en la atmósfera existen unas como coordenadas pueden ser, que cambian la vida de los seres humanos precisamente a esa hora. A esa hora, a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, en nuestro país juega la lotería y un hombre se hace rico. A esa hora, otro personaje puede estar consiguiendo la gloria y la fama. A esa misma hora, otro personaje puede decidir terminar con su existencia. Es decir, puede fracasar, puede triunfar, o puede seguir viviendo, o puede haber un quemimportismo y dejar de lado eso, pero eso sucede a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Esa es una obra como, digamos, una obra señalada, ¿no? Es una obra que está, señalada. Sí, en el año 2013 fui para a cumplir una obsesión que la tenía entre ceja y ceja, que quería tener un diálogo con Velázquez y con Goya en el Museo del Prado, un diálogo visual de sus obras, solo con ellos. Y bueno, yo hice lo imposible y se realizó esa ambición. O sea, no sé si sea un sueño, pero sí era un deseo, era una necesidad de estar con eso. Quería estudiar la obra de Velázquez, sobre todo una obra que se llama Las Lanzas, y contactarme con la pintura negra de Goya. Estuve en el Museo del Prado por un mes, todos los días iba al museo, y en una de esas tardes decidí irme hacia el Parque del Retiro, que está cerca al museo, y vi una escena miedosa. Entre la espesa vegetación se moría el sol y nacía la luna, y en el cielo había una batalla tremenda. Era azul y era dorada al mismo tiempo. Peleaban cada uno su espacio. Por entre las ramas de los árboles filtraban unos rayos como dorados y unos rayos como plateados. Y tenía miedo. Y eran las 5 de la tarde. Y yo recordé a Lorca en su poema A las 5 de la tarde, ¿no? Dice, a las 5 de la tarde la muerte puso huevos en la herida, ¿no? A las 5 de la tarde la cama era un ataúd con ruedas. A las 5 de la tarde ya pelea la paloma de y el leopardo. Y es un poema que... Yo soy taurino. Y es un poema que yo lo tengo metido desde que lo escuché. Quizá yo tendría unos 16 años. Siempre caminaba, siempre pensaba en este poema que es tan conmovedor, ¿no? Y vi que se cumplió a las 5 de la tarde en Madrid, y toda la gente patinaba, bailaba, cantaba, se besaba, amaba, y el único que le impresionó esto era solamente yo. A nadie le importaba, solamente a mí. Y eso es lo que sucede a las 5 de la tarde. Suceden estas cosas, estas escenas diarias, y a nadie le importa, nadie más que al que está sufriendo o al que está gozando. La vida es muy cruel, la vida es dolorosa. Y también es fascinante, ¿no? Y todo esto, amigas, amigos, a las 5 de la tarde. Maestro, fuera de micrófono, usted me decía, cuando yo era muy pequeño, decidí ser pintor. ¿Cómo fue esta decisión tomada? Una persona tan pequeñita, un niño que a lo mejor solo sentía esa necesidad, hasta física en algún momento, de tener los colores, de plasmar tantas ideas, tantas sensaciones en un lienzo. En mi vida ocurrieron dos escenarios muy dramáticos, digo, ¿no? Yo no viví con mis padres, yo siempre viví con mis abuelos. Y éramos de escasos recursos económicos, y además de vivir con mis abuelos, ¿no? Indica que estaba apartado. Entonces decidí un día ir a vender agüita para los floreros al cementerio. Tenía unos 7 años, 7, 8 años. Entonces, quizá fue el trabajo más fascinante que he tenido, porque el cementerio es lo más bello que puede haber en el planeta. Tendía el agüita, limpiaba los floreros, y me gustaba la paz que existía ahí. Era una paz angélica, ¿no? Bueno, ahora entiendo que se da esa paz porque toda la gente va consternada a visitar a su familiar que está muerto, entonces todo eso rodea, envuelve una atmósfera de paz, ¿no? Y antes de que siga, ¿y por qué es el lugar más bello de todo el planeta un cementerio? Porque existe paz, existe tranquilidad, ahí nadie roba, ahí nadie mata, ahí van los que han sido matados, ¿no? Entonces me fascinaba, y cuando yo tenía problemas, que todos, niño en ese caso, con mi situación como le narro, tenía mis situaciones, yo solía ir al cementerio de San Diego. Y bueno, luego yo me he dado cuenta de que sin querer estaba en la historia del arte, ¿no? En una historia del arte pequeñita, porque ahí están parte de la arquitectura barroca hecho en chiquito, ¿no? Está la arquitectura clásica, están las esculturas, hay unas esculturas italianas de Los Ángeles. Es decir, está toda la historia del arte, está el románico y todo en los arreglos que hacen los dueños del muerto, ¿no? Para poder depositar sus flores. Es tan bello eso que... Era tan bello que la mujer que hoy es mi amada esposa, la primera cita que tuve, la cité en el cementerio de San Diego. Vaya lugar. Esa fue la escena dura, ¿no? Y cruel, pero maravillosa para mí. Y la siguiente escena que ocurre a la misma edad es... No entiendo bien por qué, ni cómo, ni cuándo, pero acudí a la Plaza de Toros en el año 60-61 debe ser. Y estuve en la Plaza de Toros. Yo le vi al cordobés ese día. Y ese espectáculo se quedó brandado en mí porque el colorido, el vestuario, la tragedia. Es decir, una cantidad de cosas que me impactaron y llenaron parte de lo mío, y se quedó una incógnita, ¿no? Una amplia incógnita que hasta ahora yo la sigo tratando de desenvolver y tratando de encontrar ese algo. Entonces, a través de esto, empiezo yo a comprar una revista, El Ruedo. Yo tenía tendría unos 9 años, ¿no? Y era una revista muy cara, que la vendían, costaba 5 sucres, era una revista española. Y con la agüita de los floreros yo podía también comprarme esa revista. Pero esta quizá es la primera literatura que yo tengo, porque ahí habían cosas, ahora entiendo, ¿no?, que habían cosas literarias taurinas, ¿no?, y me debía haber tapado con Lorca, con las obras de Goya y con todo eso, y bueno, y todo ese silabario interno que tiene esto, porque había unos nombres raros, ¿no? El lagartijo, el espartero, Manolete, y así una cantidad de nombres raros, ¿no? Hombres corneados y el vestuario, o sea, una cosa así bien rarísima, pero que me alaba, ¿no? Me alaba como un imán, y yo me pegaba a eso, ¿no? Entonces, fue tal así que yo lo que decidí cuando vi esta corrida, yo quise ser torero, pero yo no tenía valor para hacer eso. Solo una vez pude hacerlo, pero eso es mucho miedo, ¿no? Es que si yo hubiera tenido valor, yo hubiera sido el más grande torero del mundo. No tenía valor. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en este diálogo, cordial, abierto, con el maestro Washington Mosquera, quien nos invita a todas y todos a ser parte de esta exposición a las 5 de la tarde. Vamos a ir a una pausa y al retornar seguimos conversando con el maestro Mosquera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Palenque Afroecuatoriano, Casa Ochun, invita a celebrar la octava diáspora entre máscaras y más caras. Dedicado a la mujer migrante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Con charlas, debates y música. Este evento se realizará en la sala del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. La diáspora está dentro de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Le esperamos en la octava diáspora entre máscaras y más caras. Contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, a la Nurundurundurunda, a la Nurundurundurunda. Belénes 2015. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Hierro y muchas otras novedades más en el segundo taller de Belénes 2015. Escoja su horario, de 9 a 17 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Capilla Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo. Inscríbase al 2953-696 o al 099-119-7795. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 35 minutos. Nosotros seguimos en este diálogo con el maestro Washington Mosquera. Él nació en Quito, en el sector de San Diego. Y bueno, ciertamente con una vida, bastante intensa desde sus primeros años de vida. Y con una influencia, con una, una atracción fuerte, ¿no? Impresionante, autores como ya lo hemos escuchado, Lorca, artistas como Goya, es decir, realmente como, atraído, ¿no? Por estas fuerzas, por estos colores intensos, pero que a la vez le dan una un dramatismo, ¿no? A todo su su entorno, maestro. La influencia de todo este quehacer en la vida le ha llevado a usted sin duda alguna a un tipo de expresión en la pintura. ¿Cuál es esa? Bueno, digamos que en los inicios siempre soñé con ser un pintor. Nunca pensé, ni sabía, ni conocía de la palabra artista. Solamente quería ser pintor. Entonces se inicia haciendo estos dibujos que ya se volvió por esta pasión de la plaza de toros y de querer ser torero. A los 8 años empiezo a dibujar toreros y toreros y toreros hasta que pasarían de 8 a 12, 4 años. A los 12 años no es que cambia el deseo de la fiesta de los toros, pero sí cambia la decisión. Entonces yo digo, yo quiero ser pintor. Entonces, a los 12 años, la primera lucha que tuve fue con mis abuelos y mis tíos, que yo vivía con ellos porque no querían que yo sea pintor. O sea, ¿pero cómo tú vas a ser un borracho, ya, un perdido? Porque esos son los pintores. Entonces, no estaba en mi mente eso. Entonces, fue la primera batalla ganada, fue que yo decidí ser pintor. Pero en este lapso, en la indecisión de familiares que me cuidaban, yo conozco a un grupo de pintores que ahora son famosos, los Cuatro Mosqueteros, estaban jovencitos y yo era un niño prácticamente, pues yo tenía que 14, 15 años y ellos estaban, entiendo, recién salidos de la Escuela de Bellas Artes, con quien hago amistad, bueno, con todos hice amistad, pero con quien hice más amistad fue con Washington Isano y con Nelson Román, ya con el Ramiro también, pero luego, ¿no? Pero eran con José Hunda. Entonces son ellos los que van dando este, sembrando esta semilla de lo que es el pintor, ¿ya? Entonces entro al Colegio de Artes Plásticas, me gradúo de bachiller, pero bajo mi brazo siempre tenía mi Biblia, que era el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Entonces pasaba con esto todo el tiempo, tratando de entender, tratando de descifrar. Y bueno, así se fue haciendo la vida, hasta que luego conozco yo obra del alemán Alberto Durero, a través de libros, de revistas que van cayendo, ¿no? Y voy entendiendo, pero yo entiendo que era muy complejo pintar, tenía siempre mis fracasos, pero dibujaba y me volví muy diestro en el dibujo, porque yo hacía 200 dibujos al día, terminaba dos lápices, y si no terminaba esas 200 hojas yo no me iba a dormir. Entonces dibujaba todo lo que miraba, todo lo que pensaba, todo lo que leía. Era una cosa fascinante. Bueno, ahora escriben mucho, hay muchos libros que se ha escrito, les ha constado a muchos de ellos que lo que pasó, y firmaba con un seudónimo que era El Discípulo. Entonces con el seudónimo del Discípulo gané algunos premios nacionales, hasta el año 80 que conocí a Osvaldo Guayasamín. Él se fascinó, él ahí testigo, estuvo, recuerdo, la maestra Pilar Bustos, que fue mi profesora, que fue quien me llevó donde Osvaldo Guayasamín. Guayasamín se alaba los pelos viendo mis dibujos y decía: esto es increíble, eres un genio, me decía, ¿no? Y la Pilar me decía, porque yo subía con miedo, o sea, yo soy muy tímido, yo tengo miedo a la gente, por eso yo no salgo mucho, más que a estas cosas que voy obligado, tengo mucho miedo. Y así, o sea, hasta el año 80, y fue Guayasamín que me dijo: un día vas a ser viejo y tienes un trabajo tan fuerte y no va a compensar al nombre al que estás poniendo, medítalo, pon Mosquera. Y claro, fue dura la decisión, pero tuve que tomar, y bueno, eso fue otro capítulo, porque tuve que volver a hacer otro nombre, porque nadie identificaba, porque además era un personaje, de por sí solo era un personaje, este joven, el discípulo, andaba con una boina, andaba con unas chompas que se hacía él mismo, andaba con unos pantalones rarísimos. Pero maestro, es decir, era un personaje. Hacer honor, era un acto de justicia con usted mismo, es decir, Mosquera, es usted, es usted, tal vez, sí, bueno, ahora tengo familia, tengo hijos, son mosqueras. Imagínese usted. Hubieran sido discípulos. Hubieran sido discípulos, no. Maestro, vamos a comentar esta serie a las 5 de la tarde. ¿En qué formato está realizada? Son 52 obras trabajadas en óleo sobre tela. Se han trabajado en el lapso de 3 años. Trabajo mucho, pero produzco poco. Es muy largo el proceso. Tengo mucho respeto por mi trabajo y por el público. Pienso que la obra primeramente debe triunfar en el taller y luego lo que pase, ¿no? Porque afuera está expuesta una crítica que será aceptada o no será aceptada, pero yo no creo en la sensibilidad. La respeto mucho. No creo, porque la sensibilidad es pequeñita, dura, al sacerdote le dura una hora para dar la misa, la inspiración. En otros casos dura menos tiempo, ¿no? A un poeta hasta que le venga una palabrita nomás, ¿no? Entonces yo creo es más bien en la investigación. La investigación jala otras cosas, avanza más. No tengo tiempo para inspirarme en definitiva, solo tengo tiempo para mirar. Yo no tengo tiempo para estar rayando, yo tengo tiempo para dibujar. yo no tengo tiempo para dormir, pero sí tengo tiempo para soñar. Maestro, estas obras de a las 5 de la tarde, si teníamos que hablar de los colores utilizados, ¿qué vamos a encontrar en ellos? ¿Hay una gama de colores? ¿Hay una cromática extensa o más bien ha seleccionado 2, 3, 4? ¿Cómo está manejada la cromática? Generalmente yo trabajo con muy pocos colores. Pienso que las paletas limitadas son las mejores. Sigo los consejos de Rembrandt, ¿no?, de Velázquez, del mismo Goya. Trabajo con paletas limitadas de 5 colores máximo, ¿no? Quizá como colores básicos, siempre está el amarillo, azul y rojo, a eso el ocre, un naranja, de vez en vez un azul. Y con eso me doy la vuelta, puedo hacer colores fríos o colores cálidos, pero pienso que esta muestra en general tiende a cálida, ¿no? Es muy cálida, es muy fuerte, bueno, con tremenda experiencia vivida con Goya, eso es impactante, ¿no? Esa parte de Velázquez, lo que me interesaba ir a ver era su composición. Él habla sobre el ritmo y entender eso del ritmo, yo no lo sabía, no entendía. Y parece que está perdido en estos últimos 50 años esta palabra dentro del arte, porque nadie sabe, yo he preguntado y nadie sabe qué es el ritmo. Pero con mis investigaciones llegué a la conclusión de que si no sabían eso no se podía avanzar dentro de la pintura. Entonces las obras de Velázquez, sobre todo esta obra de las lanzas, es la que encierra y clarifica más sobre el ritmo, que son líneas paralelas las que deben seguirse dentro de la estructura de un plano, de un cuadro. Así de sencillo, pero ya en el trabajo es bien complejo, ¿no? Claro que sí. Quisiéramos, maestro, por último, primero agradecer, ¿no? Agradecer su presencia acá con nosotros, su diálogo. Y sería bueno que de su propia voz nuestras amigas, amigos oyentes, pues se sientan invitados a esta muestra, a esta serie, a las 5 de la tarde. Sí, es para mí un... Mejor dicho, yo me sentiría honrado con la presencia de ustedes el día jueves en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, a la inauguración de mi serie a las 5 de la tarde. Será un placer y un agrado tenerles. Los espero a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. A usted, maestro. Mil gracias. En 15 minutos serán ya las 10 de la mañana. Vamos en este momento a escuchar a Facundo Cabral. La vida no te quita nada. Luego venimos con música, minutos antes ya de despedir nuestro programa. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela.